Bueno, pues yo creo que esto es un paso importantísimo en la ampliación para la prohibición del glifosato en todos los parques naturales de la provincia de Cádiz. Aunque es un producto que está autorizado, pero sí es cierto que venimos desde hace ya un tiempo pues intentando limitar el uso de estos fitocidas para el control de la vegetación en carreteras de la provincia de Cádiz y sobre todo con zonas de influencia en zonas donde había presencia de flora que estaba amenazada. Y ahora el paso que damos es ampliar pues esta prohibición tanto a las carreteras que se fumigan por parte de la propia delegación de fomento de la Junta de Andalucía como desde la Diputación Provincial de Cádiz, porque entendemos en esa reunión que tuvimos también con Ecologistas en Acción, donde se analizó en profundidad pues las posibilidades que ofrece la legislación, que no es fácil. Hemos tenido que apoyarnos también en una directiva europea pues que recomienda pues que se excluya la aplicación de estos fitocidas en los parques naturales. Por tanto, a partir de ahora lo que hemos hecho es llegar a un consenso tanto con la Delegación de Fomento y le hemos dado traslado también a la Diputación Provincial de Cádiz pues que se prohíbe el uso de esto del uso del glifosato en todas las carreteras que transiten por parques naturales. Yo creo que esto es una medida positiva que ahonda un poco más en la revolución verde que desde el gobierno de la Junta de Andalucía pues se está impulsando y desde luego con la mira puesta en que nuestros espacios naturales protegidos pues necesitan todo el mimo y todo el cariño desde la propia administración que actúa sobre ella, ¿no?